83. Nerón, el príncipe devorado por el poder. Puede ver un retrato de este personaje en la página 71 del folleto. El amanecer del día 15 de diciembre del año 37 después de Cristo vio la luz Tiberio Claudio Nerón. Su padre era el último representante de una familia de rancia nobleza, célebre por su soberbia y sus arranques de ira. Y su madre, la famosa Agripina, era hija de Germánico, el más amado de los descendientes de Augusto. Apenas había cumplido los 3 años cuando Nerón quedó huérfano de padre y su madre, Agripina, fue condenada al exilio. Así que él tuvo que criarse en casa de una tía. Mientras los jóvenes de su edad aprendían a hablar en público en el foro y a combatir en el campo de Marte, la educación de Nerón fue confiada a un barbero y un bailarín. Solo la llegada al trono de Claudio, tío carnal de Agripina, permitió a ésta volver del exilio y recuperar la tutela de su hijo. Para entender la biografía de Nerón, se hace necesario prestar especial atención a la figura de su madre. Agripina era una mujer muy hermosa, inteligente y extremadamente ambiciosa. Cuando murió la esposa del emperador Claudio, Agripina consiguió convencerle para que, a pesar de su parentesco, se casara con ella y adoptara a Nerón. A partir de ese momento, concentró todas sus energías en asegurar el trono para su hijo. Preocupada por la formación que había recibido hasta entonces, muy alejada de las necesidades de un gobernante, encomendó su tutela al cordobés Séneca, un filósofo estoico del que se decía que había sido su amante. Cuentan que por aquel entonces ciertos adivinos le advirtieron que si su hijo llegaba a reinar, mataría a su madre, a lo que ella respondió: «Que me mate, con tal de que reine». Pronto demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para obtener la púrpura imperial. Cuando Agripina comenzó a sospechar que Claudio podría preferir como heredero a su hijo natural, en cuanto alcanzara edad suficiente, no dudó en mezclar veneno con un plato de setas, a las que era muy aficionado el emperador. Pocas horas después, con ayuda de la guardia pretoriana, manejada por Agripina, Nerón fue proclamado emperador. Tenía solo 16 años y era el hombre más poderoso de la tierra. A pesar de estos precedentes, el reinado del nuevo emperador tuvo unos buenos comienzos. Conducido por Séneca, Nerón gobernaba con prudencia, iniciando unos años de excelente administración a los que se conoce por el nombre de Sexenio Áureo. Sin embargo, ciertos indicios permitían ya intuir en el joven emperador el germen de la locura. Al principio, sus extravagancias parecieron no ser otra cosa que desvaríos juveniles. Al llegar la noche, le gustaba salir disfrazado del palacio y vagar por las calles gastando estúpidas bromas, como azotar con látigos a quienes volvían de alguna cena, pelear con los que oponían resistencia y echarlos a las cloacas. Llegó incluso a robar en las tiendas y vender el botín en pública subasta. En alguna ocasión corrió el peligro de perder la vida en estas aventuras, pero no por eso dejó de hacer lo que tanto le divertía, ya que desde entonces bajaba siempre a la ciudad con escolta. Es conocida su gran afición a las artes, creyéndose él mismo un gran poeta, músico y actor. Pero incluso en esta faceta más simpática de su personalidad, se detecta un infantilismo que degeneró en crueldad con el paso del tiempo. Se cuenta que mientras cantaba no se permitía salir a nadie del teatro, ni siquiera con causa justificada. Por eso algunas mujeres dieron a luz durante los espectáculos, y muchos espectadores, aburridos de aplaudir, se escapaban por las ventanas. El problema se hizo alarmante cuando el príncipe comenzó a dar muestras de querer ejercer el gobierno personalmente, sacudiéndose la tutela de sus consejeros. Sus defectos, disimulados hasta el momento, salieron a la luz, acrecentados por su juventud y su inmenso poder. La dominante madre y su hijo protagonizaban constantes enfrentamientos y algunos autores aseguran que Agripina, obsesionada por hallar la manera de aumentar su ascendiente sobre su hijo, cada vez más indiferente, llegó en una ocasión a intentar seducirle. Finalmente, Nerón decidió asesinar a su madre. Tras un fallido intento de organizar un accidente marítimo y dado que la guardia pretoriana se negaba a hacer ningún daño a la hija de Germánico, Nerón tuvo que servirse de unos libertos para darle muerte. Cuando estos desenvainaron sus espadas, Agripina les pidió que le hirieran en el vientre, donde había llevado a su ingrato hijo. Tras deshacerse de su madre, Nerón se desprendió también de la tutela de Séneca, que fue apartado de la vida política. El gobierno del imperio quedó en manos de sus favoritos, mientras él mismo concentraba su interés en las artes escénicas y las carreras de cuadrigas. Libre de cualquier atadura, Nerón dio rienda suelta al carácter vanidoso y cruel que había heredado de la familia paterna. No hay parentesco que no mancillara con un crimen. Celoso de las virtudes de su hermanastro británico, mandó envenenarlo en una cena. Más tarde, tras infligir múltiples humillaciones a su primera esposa, Octavia, se deshizo de ella para casarse con la hermosa Popea, de quien estuvo perdidamente enamorado. Pero también a esta, en un arranque de ira, la mató de una patada en el vientre cuando esperaba un hijo suyo. A su hijastro Rufio Caspio, hijo del primer matrimonio de Popea, mandó que lo ahogaran en el mar siendo todavía un niño, porque le molestaba que jugase a generales y emperadores. La lista de sus víctimas se alargaría enormemente si incluyéramos a senadores y personajes influyentes. El punto álgido de su reinado se encuentra en el famoso incendio de Roma del año 64, el más grave de los padecidos por la ciudad. La capital quedó arrasada casi por completo. Solo 4 de los 14 barrios pudieron salvarse. En aquel tiempo, el emperador estaba fuera de Roma y llegó cuando la catástrofe era inevitable. Al parecer encontró muy hermoso el espectáculo. Admirado por la belleza del fuego, pidió de inmediato la lira y, ataviado con sus vestiduras teatrales, se dispuso a cantar la caída de Troya. Después de 6 días y 7 noches, las llamas fueron sofocándose. Cuando la ciudadanía reaccionó encolerizada, Nerón, a quien los rumores señalaban como instigador del incendio, atribuyó el desastre a los cristianos, que sufrieron entonces su primera gran persecución. Roma se convirtió en un hervidero de conjuras y ejecuciones, e incluso Séneca, su antiguo tutor, fue invitado a suicidarse cortándose las venas. Abrumado por este ambiente enrarecido, Nerón decidió abandonar la capital e inició una larga gira por Grecia. Allí, rodeado de aduladores, recorría las ciudades participando en certámenes poéticos y competiciones atléticas en los que siempre salía vencedor. La situación se hizo insostenible, y el año 68 después de Cristo se levantaron contra él algunos gobernadores provinciales y senadores destacados. Cuando le llegó la noticia de que las Galias e Hispania se habían rebelado y de que el Senado había ordenado su damnatio memoriae, de que sus estatuas habían sido derribadas y de que su nombre ya no adornaba sus obras, Nerón intentó huir. Pero al verse solo y sin esperanzas, aceptó el puñal que le tendía uno de sus esclavos. Mientras le clavaban el acero que acabó con su vida, solo acertó a suspirar: ¡qué gran artista muere conmigo! Tras su muerte, el imperio quedó sumido en una cruenta guerra civil, que terminó con la subida al trono del general Vespasiano y la instauración de una nueva dinastía. Ningún otro emperador dejó peor recuerdo en la memoria de los romanos. Este hombre débil, destruido por el poder, representaba la antítesis del concepto de emperador y encarnaba todos los vicios de los tiranos orientales. Su nombre, borrado de la nómina de los príncipes romanos, pervive todavía hoy como un sinónimo de tiranía y crueldad. Puede escuchar la historia detallada del incendio del año 64 en la pista número 92 de la audioguía.